Este es un homenaje de los integrantes de Los Hechiceros para el maestro Juan Carlos Denis, creador del estilo con guitarra eléctrica y precursor de la cumbia santafesina. Perdido amor, has comprendido que he sido yo quien te ha querido. Ya tienes quien gire tu cuerpo que yo pinté con tantos besos. Cantarás con risas de gran alegría, mirarán tus ojos al hombre enamorado y tus brazos girarán su cuello al día que me quieras demostrar que has olvidado. Y en el momento de hacer la diferencia, tus sentidos pedirán explicaciones. Labios, cuerpo, mano y piel lloran mi ausencia. No me dieron locuras de excitaciones. Perdido amor, has comprendido que he sido yo quien te ha querido. Demostrar que has olvidado. Y en el momento de hacer la diferencia, tus sentidos pedirán explicaciones. Labios, cuerpo, mano y piel lloran mi ausencia. No me dieron locuras de excitaciones. Perdido amor, has comprendido que he sido yo quien te ha querido. Perdido amor, has comprendido que he sido yo quien te ha querido. Perdido amor, has comprendido que he sido yo quien te ha querido. Perdido amor.